perros. Empieza el ritual. Nadie dice nada, pero yo lo siento igual. La desesperada gana de querer viajar con tan solo una pitada a otra realidad que sea mejor. No sé si mejor, pero esa gana ahora se hace general. Y ahora queman las miradas para saber quién va a ser el primero en recortar un suspiro para darle paso a Carlitos. Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley. Al que a todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabes. Así que armate uno más. Que como sos Armando te felicito el más. Que suaves son tus dedos, que suaves sos se va. Qué lindo ves mirarte Armando uno el más. Y suenan los Mirarte, armar.